¿Qué tomas a mal que yo sea bueno? Le dice el dueño de la viña a su obrero. Tiene un conflicto sindical. El dueño de la viña y un obrero que se amotina. El de la primera hora, el de todos los días. El que está sindicado, sindicalizado, le hace un conflicto. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Es la respuesta, y esa palabra ahora va dirigida a nosotros. Pareciera que los seres humanos tenemos un conflicto con Dios. Tenemos muchos, muchos. Pero este es el conflicto de los conflictos. A los seres humanos, a los cristianos incluidos, tenemos un conflicto con el hecho de que Dios sea bueno. Es paradójico, pero es así. Nuestro problema no es que Dios sea muchas cosas, sino que es bueno. Porque en el imaginario de la gente, y seguramente también de nosotros, Dios no es tan bueno. Más aún, casi necesitamos y actuamos como si Dios fuera malo. No tenemos conflicto con que Dios sea malo, severo, justo, estricto. Tenemos conflicto con que sea bueno. La parábola va dirigida a los fariseos. Y ustedes saben que los fariseos eran los religiosos sindicalizados, digamos. Los de todos los días, los más cercanos al núcleo de la ley, de la Torá, de la sagrada ley de Dios. Y entonces uno podría preguntarse, ¿qué imagen de Dios tienen estos hombres? Ciertamente una imagen que está en conflicto con la bondad de Dios. Ellos son los más religiosos y sin embargo son los que tienen conflicto con el hecho de que Dios sea bueno. Ellos son los encargados de escribir las leyes religiosas, los preceptos, las prohibiciones, las reglamentaciones. 634 tiene la Torah judía, la ley de los 10 mandamientos tiene 634, así que se la pasaban todo el día estudiando, reglamentando, disciplinando las conductas de las personas. Dios había como terciarizado el servicio de la ley en estos hombres. Ellos son los encargados de decir quién está cerca de Dios y quién está lejos. Y es un tema, ¿no?, que le deleguemos a los hombres, y Dios lo hizo, a mí que soy cura, a ustedes que son educadores y papás de familias, que nos confíe el trato y la educación y la crianza de la vida, porque solemos ser más severos que Él mismo. Los fariseos entonces casi disfrutaban de la severidad de Dios expresada en sus exigentes preceptos, humanos, decía Jesús, humanos. Ellos necesitaban que Dios fuera a imagen y semejanza de su propia intolerancia. Eran intolerantes, severos, rígidos, duros. Dios tenía que serlo. Y entonces la parábola va originalmente dirigida a ellos, a los fariseos. Pero en la comunidad de Mateo, diríamos en el año 70, por allí, 75 después de Cristo, va dirigida a la comunidad de Mateo, que es mayoritariamente judía, por tanto gente que conocía los preceptos y trataba de cumplirlos, buena gente, pero también algunos integrantes de la parroquia de la comunidad de Mateo que venían del paganismo, que eran impuros en la vieja mentalidad, que estaban como excomulgados, como fuera de la misericordia de Dios. Ahora, por el anuncio del Evangelio, se incluyen. Y los cristianos ex-judíos, diríamos, todavía siguen con esa mentalidad de decir, ¿cómo? Esto que recién se incorpora a la comunidad. Estuvieron todo el tiempo fuera, que no saben ni leer la Torá, que no saben ni siquiera qué es un mandamiento. Ellos van a poder comulgar en las reuniones de la fracción del pan. ¿Van a poder escuchar las escrituras? ¿Van a poder participar de la vida común? No. No le pueden dar a los últimos lo mismo que a los primeros. La parábola va dirigida a los católicos cristianos de la comunidad de Mateo, proveniendo de un mundo judío que no entendían cómo Dios era tan bueno que incluyera a los que estaban lejos de hace tiempo y ahora formaban parte de la comunidad. Pero ahora la parábola va dicha a nosotros, que no somos ni fariseos ni judíos convertidos al cristianismo, sino somos quienes somos, ¿Y quiénes somos? Que tenemos que internalizar una imagen tan severa de Dios y estamos en conflicto con el hecho de que Él sea tan bueno. Somos seres humanos que cuando nacimos, ojalá que haya sido así, fuimos recibidos en los brazos de mamá, de papá, de una familia que nos miraba, de bebés, y aunque fuéramos feos y petizos o gordos o lo que fuere, a nuestra mamá les parecíamos que éramos divinos y el bebé más lindo del mundo, y teníamos la complacencia, la aprobación de mamá, de papá, de los abuelos, de los tíos. Éramos bárbaros. Recibimos, digo, en el mejor de los casos, una aprobación porque éramos sus hijos, sus nietos. Pero a medida que fuimos creciendo y superamos la etapa de estar en brazos y empezamos a deambular por la vida y acumular entonces en nuestro currículum o nuestro prontuario, mejor dicho, macanas, empezamos a romper cosas en casa, empezamos a romper la cabeza cayéndonos y peleándonos con nuestros hermanitos, empezamos a hacer un montón de cosas mal hechas, y allí entonces esa complacencia, esa baba que se caía de mamá y papá al comienzo, empieza a ser distinta el semblante, y nos encontramos con miradas rígidas, duras, con tonos de voz severos, con la sensación, por lo menos de nuestra parte, cuando éramos chicos, de que si nos portamos mal no nos querían. Y que solo nos querían cuando nos portamos bien. Y que por lo tanto entonces ya no era tan incondicional el amor recibido, sino que estaba condicionado y supeditado a nuestra conducta. Si nos portábamos bien, nos querían, y si no, no. Y entonces fíjense, el amor empezó, el amor de nuestros padres, el que nos hace ser, empezó a mostrarse un poco más escaso. No era siempre y tanto, era solo cuando nos portábamos bien. Pero además, como teníamos hermanos, no sé, 2, 3, 5, 6, 7 hermanos, además el amor se repartía, y a veces alternativamente, con alguno que resultaba, por lo menos para nuestra experiencia, como el más favorito. Y entonces fíjense, si el amor, de que no era incondicional, sino solo en los momentos de mayor aprobación por lo que hacíamos bien, además estaba repartido entre 4, 5, 6, el amor se convirtió en un bien escaso. Y como suele ocurrir entonces con los bienes escasos, hay que trabajar mucho. Hay que competir con otros para ganárselo. El amor entonces empieza a ser nuestra vivencia desde muy niños, algo que no es seguro. Lo que es seguro es más bien lo otro, la severidad, la exigencia, que fue disciplinando nuestra conducta y no la aprobación, el amor generoso que abarcara e incluyera a todos de un modo particular. Por eso es que quizás a la luz de esta propia experiencia humana se fue tramando, se fue como tejiendo dentro de nuestra alma una imagen de Dios. Y no es entonces que Dios sea así, severo, y que condicione su amor a nuestra buena conducta. No. Pero eso es lo que en nuestro corazón tenemos ya sellado como imagen paterna. Y entonces, fíjense, así como fuimos mirados, así como fuimos tratados, así como se nos habló con mayor severidad o mayor ternura, así ahora se generó un vínculo con cada uno de nosotros. Y ya no importan nuestros papás cuando éramos chiquitos, lo que importa es cómo yo me miro a mí. ¿Qué vínculo de comprensión o de intolerancia tengo conmigo? ¿Qué nota me pongo todos los días? Por supuesto que en el mundo laboral, en el mercado laboral, me ponen nota todos los días, y el mercado laboral es muy competitivo, entonces salimos a tratar de sacarnos la mejor nota posible, es cierto. Y es cierto que nuestra mujer nos exige, nuestros hijos también, nuestro marido también, nuestros padres mayores nos exigen, la vida nos exige mucho. Pero eso no es tan importante como el hecho de que nosotros, desde chiquitos, fuimos internalizando una exigencia que hace que ahora seamos nosotros el que nos conectemos más con las exigencias de la vida, con los rigores de la vida, y no con sus mieles o sus dulzuras, y tengamos más capacidad para sufrir la vida que para gozarla, porque nosotros nos exigimos mucho y no estamos suficientemente contentos. Contento significa contenidos en nuestros límites, ¿eh? El agua en un vaso, el agua está contenida por los límites del vaso, está contenta. Nosotros estamos en conflicto con nuestras limitaciones, siempre quisiéramos más, esa exigencia nos convierte en personas frustradas, con la sensación de estar frustradas, aun cuando seamos personas que muy realizadas, sin embargo, no estamos a gusto con nosotros, somos severos con nosotros, nos descalificamos con mucha más rapidez que lo que nos aprobamos a nosotros mismos, y entonces esa actitud hacia nosotros es la que proyectamos hacia Dios. La parábola nos dice, muchachos, no importa si laburaron 10 horas y sudaron y se esforzaron bajo el sol del mediodía. No importa si este trabajó solo una hora. Yo soy bueno y yo doy a los míos lo que es mío. No porque se portaron bien y acumularon millas, méritos, y entonces está el premio. No, no. Se los doy porque son míos, porque son mis hijos. La parábola nos habla de una viña. La viña en la Biblia es una metáfora del pueblo de Israel. Y por eso entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús toma eso y dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, la viña. La viña es entonces la pertenencia vital, vivencial, a un amor que es el de nuestro Padre Dios. Y entonces tenemos que reconocer, con un poco de dolor, que los seres humanos pensamos, pero sobre todo sentimos, después racionalizamos, pero sobre todo sentimos, diametralmente opuesto a Dios. Isaías decía en la primera lectura, como el cielo se separa de la tierra, en la Biblia es una metáfora de la infinitud, la distancia infinita, la distancia inimaginable, es la que separa el cielo de la tierra, así se separan mis pensamientos de los de ustedes, mis caminos, mis criterios de los caminos y criterios de ustedes. Tenemos que reconocer que Dios piensa 180 grados distinto a nosotros y siente distinto. Y por tanto, tenemos que convertirnos en nuestro modo de pensar y en nuestro modo de sentir al criterio de Dios, al sentir y pensar de Dios, que es, ¿por qué tomas a mal que yo sea bueno? Convertirnos significa convertirnos a la bondad de Dios. Tratar de que esa bondad de Dios y ese amor de Dios nos habite de tal manera que vaya como sanando, como masajeando nuestras durezas y rigores que nos convierten en imbancables para nosotros mismos y de a veces también intolerantes para con los demás. Dejar que Dios nos convenza de que no tenemos que sumar más millas para agradarle, de que le agradamos por el hecho de ser suyos, tal y como el bebé, el niño recién nacido, le agrada a sus papás porque es su hijo, no porque se haya tenido grandes calificaciones en una universidad extranjera. Ojalá que las tenga en el futuro, pero ahora es querido por él. Y entonces nuestra manera de vincularnos con Dios tiene que ser esta. El amor siempre estará garantizado hacia mí. Y cuando uno está entonces sosegadamente en paz consigo mismo, porque se siente amado por Dios, eso va calmando el propio rigor de uno con uno mismo. Empiezo a reconciliarme con mis limitaciones, empiezo a tener más paz. Y entonces mi mirada hacia los demás va a ser una mirada más sosegada, más complaciente, más calma. No seré tan duro y exigente con mi cónyuge, con mis hijos, con mis hermanos, en fin, con el prójimo. El cristiano entonces, y fíjense que muchas veces en los católicos hemos tenido y tenemos fama de intolerantes. Bueno, ¿qué imagen de Dios tenemos adentro? ¿Qué imagen de Dios se nos da a los demás? Tenemos una imagen muy dañada, muy tergiversada, ¿no es cierto? Necesitamos entonces convertirnos al Dios verdadero, al Dios que es muy bueno, ser mejor y más bueno, más justos con nosotros, y entonces nuestras relaciones con los demás también se van a pacificar. Pidamos ese don al Señor, el don de la conversión incesante a su amor y a su bondad.